industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jonathan Meyers será Kang el Conquistador. El clásico villano de Ant-Man dirá presente en la tercera parte de la película protagonizada por Paul Rudd, y el actor de Lovecraft Country será el encargado de interpretar a este personaje, un viajero temporal del futuro que busca dominar el planeta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.